Sección 1 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Libro primero. ¿Dónde se trata? El descubrimiento del Nuevo Mundo, la deducción del nombre del Perú, la idolatría y manera de vivir antes de los reyes incas, el origen de ellos, la vida del primer inca y lo que hizo con sus primeros vasallos y la significación de los nombres reales. Contiene 26 capítulos. Capítulo 1. Si hay muchos mundos, trata de las cinco zonas. Habiendo de tratar del Nuevo Mundo, o de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú, de cuyas antiguallas y origen de sus reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo, conforme a la común costumbre de los escritores, tratar aquí al principio si el mundo es uno solo o si hay muchos mundos, si es llano o redondo, y si también lo es el cielo redondo o llano, si es habitable toda la tierra o no, más de las zonas templadas, si hay paso de la una templada a la otra, si hay antípodas y cuáles son, de cuáles y otras cosas semejantes los antiguos filósofos muy larga y curiosamente trataron, y los modernos no dejan de platicar y escribir, siguiendo cada cual opinión que más le agrada. Mas, porque no es aqueste mi principal intento, ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto. Y también porque la experiencia, después que se descubrió lo que llaman Nuevo Mundo, nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas. Pasaremos brevemente por ellas por ir a otra parte, a cuyos términos finales temo no llegar. Más confiado en la infinita misericordia, digo que a lo mejor se podrá afirmar que no hay más que un mundo, y aunque llamamos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto este nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. Y a los que todavía imaginaren que hay muchos mundos, no hay para qué responderles, sino que estén en sus heréticas imaginaciones hasta que en el infierno se desengañen de ellas. Y a los que dudan, si hay alguno que lo dude, si es llano o redondo, se podrá satisfacer con el testimonio de los que han dado vuelta a todo él, o a la mayor parte, como los de la Nao Victoria, y otros que después acá le han rodeado. Y a lo del cielo, si también es llano o redondo, se podrá responder con las palabras del real profeta: Extendes caelum sicut pelem, en las cuales nos quiso mostrar la forma y hechura de la obra, dando la una, por ejemplo, de la otra, diciendo que extendiese el cielo así como la piel, esto es, cubriendo con el cielo este gran cuerpo de los cuatro elementos en redondo, así como cubriste con la piel en redondo el cuerpo del animal. No solamente lo principal, del más, también todas sus partes, por pequeñas que sean. A los que afirman que de las cinco partes del mundo que llaman zonas no son habitables más que las dos templadas, y que la del medio, por su excesivo calor, y las dos de los cabos, por el demasiado frío, son inhabitables, y que de la zona habitable no se puede pasar a la otra habitable, por el calor demasiado que hay en medio, puedo afirmar, de más de lo que todos saben, que yo nací en la tórrida zona, que es en el Cuzco, y me crié en ella hasta los 20 años. Y he estado en la otra zona templada, de la otra parte del trópico de Capricornio, a la parte del sur, en los últimos términos de los charcas, que son los chichas. Y para venir a estotra templada de la parte del norte, donde escribo esto, pasé por la tórrida zona y la atravesé toda. Y estuve 3 días naturales debajo de la línea equinoccial, donde dicen que pasa perpendicularmente, que es en el Cabo de Passau. Por todo lo cual digo que es habitable la tórrida también como las templadas. De las zonas frías quisiera poder decir por vista de ojos como de las otras tres. Remítome a los que saben de ellas más que yo. A lo que dicen que por su mucha frialdad son inhabitables, osaré decir, con los que tienen lo contrario, que también son habitables como las demás. Porque en buena consideración nos es de imaginar, cuanto más de creer, que partes tan grandes del mundo las hiciese Dios inútiles, habiéndolo criado todo para que lo habitasen los hombres, y que se engañan los antiguos en lo que dicen de las zonas frías, también como se engañaron en lo que dijeron de la tórrida, que era inhabitable por su mucho calor. Antes, se debe creer que el Señor, como Padre, sabio y poderoso, y la naturaleza, como Madre universal y piadosa, hubiesen remediado los inconvenientes de la frialdad con templanza de calor, como remediaron el demasiado calor de la tórrida zona con tantas nieves, fuentes, ríos y lagos como en el Perú se hallan, que la hacen templada de tanta variedad de temples. Unas que declinan al calor, y a más calor hasta llegar a regiones tan bajas y por ende tan calientes, que por su mucho calor son casi inhabitables, como dijeron los antiguos de ella. Otras regiones que declinan a frío, y más frío, hasta subir a partes tan altas que también llegan a ser inhabitables, por la mucha frialdad de la nieve perpetua que sobre sí tienen, en contra de lo que de esta tórrida zona los filósofos dijeron, que no imaginaron jamás que en ella pudiese haber nieve, habiéndola perpetua debajo de la misma línea equinoccial, sin menguar jamás ni mucho ni poco, a lo menos en la cordillera grande, si no es en las faldas o puertos de ella. Y es de saber que en la tórrida zona, en lo que de ella alcanza el Perú, no consiste el calor ni el frío en distancia de regiones, ni en estar más lejos ni más cerca de la equinoccial, sino en estar más alto o más bajo en una misma región, y en muy poca distancia de tierra, como adelante se dirá más largo. Digo, pues, que a esta semejanza se puede creer que también las zonas frías están templadas y están habitables, como lo tienen muchos graves autores, aunque no por vista y experiencia, pero basta haberlo dado a entender así el mismo Dios cuando crió al hombre y le dijo, creced y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, por donde se ve que es habitable, porque si no lo fuera, ni se podía sojuzgar ni llenar de habitaciones. Yo espero en su omnipotencia que a su tiempo descubrirá estos secretos, como descubrió el Nuevo Mundo, para mayor confusión y afrenta de los atrevidos, que con sus filosofías naturales y entendimientos humanos quieren tasar la potencia y sabiduría de Dios, que no pueda hacer sus obras más que como ellos las imaginan, habiendo tanta disparidad de un saber al otro, cuanta hay de lo finito a lo infinito. Capítulo 2. Si hay antípodas. A lo que se dice si hay antípodas o no, se podría decir que, siendo el mundo redondo, como es notorio, cierto es que los hay. Empero, tengo para mí que por no estar este mundo inferior descubierto del todo, no se puede saber de cierto cuáles provincias sean antípodas de cuáles, como algunos lo afirman. Lo cual se podrá certificar más aína respecto del cielo que no de la tierra, como los polos el uno del otro, y el oriente del poniente, dondequiera que lo es por la equinoccial. Por donde hayan pasado aquellas gentes tantas y de tan diversas lenguas y costumbres como las que en el Nuevo Mundo se han hallado, tampoco se sabe de cierto. Porque si dicen por lo mar en navíos, nacen inconvenientes acerca de los animales que allá se hallan, sobre decir, ¿cómo o para qué los embarcaron, siendo algunos de ellos antes dañosos que provechosos? Pues decir que pudieron ir por tierra, también nacen otros inconvenientes mayores, como es decir, que si llevaron los animales que allá tenían domésticos, ¿Por qué no llevaron de los que acá quedaron, que se han llevado después acá? Y si fue por no poder llevar tantos, ¿cómo no quedaron acá de los que llevaron? Y lo mismo se puede decir de las mieses, legumbres y frutas, tan diferentes de las de acá, que con razón le llamaron Nuevo Mundo, porque lo es en toda cosa, así en los animales mansos y bravos, como en las comidas, como en los hombres, que generalmente son lampiños, sin barbas, y porque en cosas tan inciertas es perdido el trabajo que se gasta en quererlas saber, las dejaré, porque tengo menos suficiencia que otros para inquirirlas. Solamente trataré del origen de los reyes incas y de la sucesión de ellos, sus conquistas, leyes y gobierno en paz y en guerra. Y antes que tratemos de ellos, será bien, digamos, cómo se descubrió este nuevo mundo. Y luego trataremos del Perú en particular. Fin de la sección 1.